95.5. La democracia de las calles es frecuencia modulada. Un niño que tiene hambre, que va sin comer a la escuela, pues evidentemente no va a rendir. Y un niño que está bien nutrido. No es justo que aquí estamos privados de nuestra libertad. Aunque no tengo lo más preciado de mi vida, que es mi hijo, ahora me mueve otra fuerza, que es la fuerza de buscar la justicia. Patria para todos. Patria para el pobre. Patria para el humillado. Con ustedes, sin ustedes y a pesar de ustedes, estamos dispuestos a cambiar este país. Y sin embargo se mueve una voz del Movimiento Nacional por la Defensa Popular. Muy buenos días, amigos y amigas del auditorio. Bienvenidos a un programa más, el episodio número 172 de su programa Y Sin Embargo Se Mueve. Bueno, mi nombre es Eric Moncada y les agradecemos su presencia. Hoy domingo 5 de diciembre de 2010, ya prácticamente terminando el año y los últimos programas de Y Sin Embargo, pues de esta temporada. Y bueno, antes que nada quisiera darle la bienvenida a mi compañero y amigo Martín Salinas. Muy buenos días, Martín. Muy buenos días, Eric. En efecto, ya estamos en los últimos domingos ya de este mes de diciembre y de este 2010, que ha sido, pues como todos estos últimos años, con mucha problemática en el país. Eric, vamos a mandar un afectuoso saludo, a quienes realizamos este programa, a todos los ciudadanos que nos escuchan, y pues recordándoles que pertenecemos al Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular, y somos, pues igual que usted, ciudadanos y ciudadanas, que estamos trabajando de manera organizada para mejorar el rumbo de este país. Y pues bien, este domingo, Martín y auditorio, se cumplen 18 meses de la tragedia en la guardería ABC, pues un suceso que permitió que Hermosillo pasara a ser una referencia mundial de una de las peores tragedias infantiles, ¿no? De muertes infantiles. Y bueno, se trata de un hecho que no debemos olvidar, y por esa razón hoy nos acompañará en cabina Julio César Márquez, padre de Yeye, uno de los niños que murió en este incendio del 5 de junio. Julio César también es vocero del movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de julio, y pues vendrá a hacer la invitación para la marcha que se llevará a cabo el día de hoy a las 4 de la tarde en la guardería, para conmemorar estos 18 meses del incendio en la guardería ABC. Pues Julio César Márquez nos acompañará en los micrófonos. Yo quisiera hacer una pregunta a nuestro auditorio: ¿quién de nosotros no tendrá, pues, ahí cercano un vecino, un familiar, un amigo, un compañero de trabajo que de repente nos dice que se siente medio mal y resulta que anda medio enfermo, y pues muchas de estas veces nos ha resultado que es el dengue? Es un tema que vamos a tratar también, Eric, dentro de este nuestro programa de este domingo. Así es, Martín, y bueno, otro tema que vamos a tratar el día de hoy, pues se trata del trasfondo cultural, ambiental y económico, y bueno, del que hoy vamos a platicar, y que a lo mejor usted, compañero radioescucha, pues ha oído como una alternativa para que las comunidades pobres logren entrar al desarrollo. Pues este concepto se llama ciudades sustentables, y para que nos explique un poco más de qué se trata esto de las ciudades sustentables, vamos a enlazarnos con Argelia Arriaga. Y bueno, va a ser bastante interesante este tema. Y también les tenemos preparado, pues como todas las semanas, el mensaje del licenciado Andrés Manuel López Obrador, de las Casas del Movimiento, muy buena música también, y pues recordarle que estamos aquí a sus órdenes para cualquier comentario, para cualquier sugerencia, cualquier pregunta que tenga que hacernos a el equipo de Y Sin Embargo Se Mueve, recordándole los teléfonos, el 215-9005 y el 215-9015. Comuníquese también con nosotros por medio de la dirección de internet, que es www.info@radiobemba.org. Y bien, también recordarles nuestra página de internet, www.ysinembargosemueve.net, o nuestro correo contacto@ysinembargosemueve.net. Bueno, estaremos complacidos de recibir sus comunicaciones, saludos, sugerencias, comentarios. Y bueno, antes de iniciar ya con el programa de lleno, vámonos a escuchar un poco de música, agradeciéndole a nuestra compañera Diana Munguía la selección el día de hoy. Escucharemos, para entrar con el tema del dengue, el tema La Cumbia del Dengue, muy apropiada este corte musical. Sí. Y luego, pues a la haré que ponerle la cumbia de la tos, ¿no? También, así. Anda enfermita. Y bueno, este tema es La Cumbia del Dengue, es interpretada por los pibes y los invitamos a que se comuniquen, 215-9005, están escuchando y sin embargo se mueve. Regresamos. Ese mosquito está resarpado, loco. Con las palmas arriba, matamos los mosquitos arriba, arriba. Comprate repelente y cuida tu higiene, porque hay un mosquito que te puede picar. ¿Cómo prevenir? Te quiero contar. Cuando el dengue pica, te puede matar. Esta es la cumbia del dengue, la cumbia de los pibes que te quieren cuidar. Esta es la cumbia del dengue, ponete repelente que te puede picar. Al que no hace palma, lo pica, lo pica. Este mosquito se para de mano, es muy atrevido y tiene que cobrar. Dale con fushi, dale con ray, y si no te alcanza prende una espiral. El dengue es un mosquito que se hace el piola, fumiga a tu casa y que se muera ya. Sin agua en los floreros ni cubiertas rotas, el dengue es muy pillo y se quiere refugiar. Esta es la cumbia del dengue, la cumbia de los pibes que te quieren cuidar. Esta es la cumbia del dengue, ponete repelente que te puede picar. Para vos, mosquito, vas a cobrar, guachine. Alerta sanitaria que se viene el dengue. Siempre pierde todo lo que menos tiene. El tomar conciencia puede hoy salvarnos del mosquito malo que vino a picar. Hay gente que piensa que acá no ocurre nada. Mira que les pasa a los pibes de charata. Si tienes mucha fiebre y dolor articular, anda al hospital que prevenir es curar. Curar. Esta es la cumbia del dengue, la cumbia de los pibes que te quieren cuidar. Esta es la cumbia del dengue, ponete repelente que te puede picar. Esta es la cumbia del dengue, la cumbia de los pibes que te quieren cuidar. Esta es la cumbia del dengue, ponete repelente que te puede picar. Esta es la cumbia del dengue, la cumbia de los pibes que te quieren cuidar. Esta es la cumbia del dengue, ponete repelente que te puede picar. Esta es la cumbia del dengue, la cumbia de los pibes que te quieren cuidar. Esta es la cumbia del dengue, ponete repelente que te puede picar. Bien, pues después de escuchar esta cumbia que tiene que ver con esta enfermedad del dengue, pues vamos a darle la bienvenida al doctor Gerardo Álvarez. El doctor tiene una trayectoria muy amplia, pero le diremos que actualmente él es profesor en la Escuela de Medicina de la Universidad de Sonora, ejerce la medicina en el Hospital Infantil del Estado y pues tiene una amplia trayectoria en el campo de la epidemiología y es un especialista en salud pública, pero sobre todo pues también un médico comprometido con la sociedad. Muy buenos días, doctor. Buen día. Pues aquí estamos con este tema del dengue que nos tiene agobiados en estas últimas semanas o últimos meses ya, doctor, y pues la razón de invitarlo a este programa de Sin Embargo Se Mueve, pues es justamente para que nos hable de inicio, ¿no? De esto que mucho en realidad la gente desconoce de lo que es esta enfermedad del dengue y pues que nos ha provocado pues tanto miedo últimamente en esta comunidad de Hermosillo. Y pues la pregunta obligada sería esa, maestro, ¿cuál es, cómo se comporta, cómo es el dengue, qué es? Bueno, buen día a todos, muchas gracias. Yo creo que me parece que el tema es bien importante porque, curiosamente, esta enfermedad que es producida por un virus, el virus del dengue, y que se transmite a través de la picadura de un mosquito muy específico que tiene un nombre, el Aedes aegypti, y que sistemáticamente se ha presentado en el estado de Sonora desde la década de los 70. Se reintrodujo después de mucho tiempo que estuvo libre el estado. Cada año reaparece y recurre. La pregunta que nos deberíamos plantear es ¿por qué razón? Sí. ¿No? ¿Cuál es el motivo o por qué no podemos liberarnos de esto? Y en realidad el dengue es un problema de carácter mundial, debo decirles. De hecho, la Organización Mundial de la Salud estima que en el mundo cada año se infecta 50 millones de personas. 50 uh-huh. millones todo de todo el mundo. De esos 50 millones de personas, uno de cada 100 de esos enfermos va a requerir hospitalización. Y esto quisiera remarcarlo porque hay en general la percepción de que el dengue es un cuadro, digamos, benigno, como que no va a pasar demasiado. Uh-huh. Como una gripa, pues. Como una gripe. Y es algo que sí es importante que entendamos todos, que no es así tan simple el asunto. Entonces, uno de cada 100 enfermos, piensen todos, son 50 millones de individuos en el mundo que se infectan por alguna picadura del mosco, serán hospitalizados. Y de esos, aproximadamente el 5% morirá por la enfermedad, por alguna de las manifestaciones que sabemos complican la enfermedad. Uh-huh. Y la gente sabe muy bien que las complicaciones tienen que ver con hemorragias, con sangrados. Uh-huh. Entonces, me parece fundamental, me parece muy importante que entendamos que el problema es mundial, uh-huh. de que es una enfermedad que no es tan benigna como asumimos, ¿no? Y entonces la cuestión es, bueno, ¿qué factores o cuáles factores son los que están incidiendo en esto, en este problema? Y yo me quisiera referir a aquellos que no son de cotidianamente tratados o abordados por nosotros, o no los reflexionamos quizá como deberíamos. Y son los que tienen que ver con la forma en que nos organizamos como sociedad, ¿no? Uh-huh. Voy a hablar un momentito muy breve de, por ejemplo, un efecto que es de los temas de los estudios, es el cambio climático, ¿no? El cambio climático que, bueno, ¿qué tiene que ver con el mosco? Bueno, simplemente que ha favorecido, ha creado condiciones más propicias para que el mosco se desarrolle, no solamente en aquellas épocas que antaño lo hacía, que era la época de calor. Y normalmente en la época de lluvias. Y en zonas cálidas, ¿no? Zonas cálidas. Yo quisiera también remarcar un poquito, porque a veces la gente dice, bueno, pero sin Hermosillo ni llueve, ¿no? Realmente el mosco no necesita lluvia, el mosco necesita humedad ambiental. Y eso puede ser, por ejemplo, nosotros, en la cercanía que tenemos con el mar, con la costa, la humedad es relativa, es suficiente para el desarrollo del mosco. Habitualmente el mosco, y es una cosa muy interesante que habría que estudiar aquí en Hermosillo, particularmente, en Sonora en general, es el mosco no sobrevive a temperaturas por abajo de 4 grados centígrados. 4 grados centígrados, ¿eh? Yo pregunto cuántas veces llegamos en Hermosillo. Un par de veces nomás, ¿no? Aquí en la ciudad, por ejemplo. Y el otro asunto es que en la mayoría de países el mosco no sobrevive arriba de 40 grados centígrados. Y por eso digo que hay que estudiar. ¿Por qué? Porque aquí tenemos temperaturas por arriba de 40 grados centígrados y sin embargo el mosco resiste. De hecho, con algunos colegas de la Universidad de Arizona estamos iniciando un proyecto justamente para evaluar cuál es el efecto del cambio climático sobre la capacidad de sobrevivir del mosco, ¿no? De adaptación. De adaptación. Pues. Evidentemente el mosco entonces se ha adaptado a esta cuestión del cambio climático. Y cambio climático no es simplemente, los que saben el tema, lo han asociado a muchos de los comportamientos humanos, colectivos que tenemos, ¿no? Entonces, un factor importante para la persistencia del mosco. ¿Qué hay con el cambio climático? Uh-huh. Y algunos otros de carácter más social, digamos. Uh-huh. Evidentemente como colectivos hemos desarrollado, hemos crecido, pero también nos hemos vuelto una sociedad que a veces tiene demasiados desechos, uh-huh. y no los eliminamos correctamente. Y me estoy refiriendo concretamente a latas, botellas, llantas. Numéricamente, la cantidad de, por ejemplo, latas y botellas desechables que en la última década aumentó, creció hasta 10 veces a lo que se producía en el año 2000, uh-huh. ¿no? Que ya era una cantidad impresionante de toneladas. Y esto es un factor importante, entonces. Es un factor importantísimo. Entonces, aunque tengamos un esfuerzo institucional o personal o familiar para esto, para desechar o controlar las latas, esto, tenemos que pensar qué vamos a hacer como sociedad para hacerle frente a esto. Porque lo he comentado en otras ocasiones, aun cuando pusiéramos a todo el ejército y todas las fuerzas de todas las instituciones, no alcanzaríamos a controlar la velocidad de reproducción del mosco, su capacidad de vuelo. No tenemos herramientas suficientes. A veces pensamos que fumigar es suficiente, o que esa es la medida para controlar. Yo digo no, al contrario, cuando nosotros es lo último, es lo más extremo y es lo que no va a pasar, ya. Le recordamos al auditorio que estamos conversando con el doctor Gerardo Álvarez, pues acerca de todo este problema que ha afectado a la ciudad en relación con el dengue. Y le recordamos que se comuniquen al teléfono 215-9005 si tienen algún comentario, alguna experiencia personal, se enfermaron de dengue o algún familiar de ustedes, o si tienen alguna opinión al respecto de este tema, pues bienvenida, 215-9005. Me causa algo de preocupación el comentario que hace, doctor, en el sentido de que ya conocíamos de esta adaptación que tiene el mosco a estos climas y que de repente nos ha resultado peligroso, en particular aquí en la ciudad de Hermosillo. Pero sin embargo, la frase que usted expresó en el sentido de que hay mucho todavía, por lo que entiendo, hay mucho por estudiar, en el sentido de que se creía de que después de los 40 grados ya no sobrevivía, o debajo de los 4 grados centígrados ya no sobrevivía, y vemos que esto no está sucediendo así. Entonces esto nos pone en cierto focos rojos y de alarma para ver en el futuro cómo nos vamos a estar comportando en lo individual, en lo comunitario, y obviamente como desde la salud pública, ¿no? Desde la política de la salud pública. Pero por supuesto, de hecho, esta capacidad de adaptación del mosco pues impone desafíos, impone retos que habría que entender bien claramente. Fíjense qué interesante y además qué tema tan desafiante para el futuro de la salud pública. Se estima que en el futuro inmediato, estamos hablando de 2020 para adelante, de las enfermedades infecciosas que asolen al mundo, 8 de cada 10 serán enfermedades transmitidas por vectores. Eso quiere decir mosquitos, garrapatas, chinches, toda esta serie de insectos. Como el paludismo, por ejemplo. 8 de cada 10 padecimientos infecciosos serán enfermedades transmitidas por vectores. Entonces, el punto más fino de este problema sería justamente entonces pensar que no es tarea de una institución, de un grupo humano, de una parte. Es el control de estas enfermedades requerirá la participación de todos. De todos. De todos. Y tenemos que pensar, insisto, en este efecto del clima. Antes, por ejemplo, el mosco, se sabía que perfectamente no vivía arriba de 1200 metros sobre el nivel del mar. Hoy hay comunidades por arriba de 1200 metros sobre el nivel del mar que están presentando brotes de dengue. Entonces, esto claramente nos indica que pues es un ser vivo el mosquito, digamos. Es un ser vivo y busca mecanismos de adaptación que le permitan sobrevivir, ¿no? La capacidad de vuelo natural del mosco. ¿Qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver mucho con la dinámica de transmisión, y ahorita voy a explicar por qué Hermosillo entonces pudo presentar este fenómeno. El mosco en condiciones naturales tiene un radio de vuelo que se estima va entre los 40 y 60 metros. Eso es lo que normalmente puede volar. Pero las actividades humanas facilitan el transporte del mosco. ¿Por qué? Porque por el desplazamiento de vehículos, carros, se mete un mosco, se lo lleva. Y entonces eso ha modificado. Nada tonto, ¿no? El mosco. Es un ser vivo, insisto en eso. Y en esas condiciones, a veces el mosco, los estudios lo han mostrado, puede ampliar su radio de vuelo hasta 800 metros, lo cual ya es una distancia considerable. Punto, digamos, número uno. En condiciones generales, el mosco sobreviviría entre 10 y 15 días. Bajo las condiciones actuales de las ciudades, la vida del mosco puede extenderse hasta 30 días. ¿Ok? Ahora. ¿Y capacidad de reproducción, por ejemplo? Capacidad de reproducción. La capacidad de reproducción y la capacidad infectiva, que son muy relacionadas. La capacidad de reproducción. El mosco antaño no tenía la capacidad de transmitir la infección a su descendencia, a sus huevecillos. Hoy se sabe que el mosco tiene la capacidad de infectar a los huevecillos que van a ser moscos en la siguiente, en el siguiente ciclo. ¿Y esto qué quiere decir? Si por ejemplo hoy los huevecillos, que además bajo las temperaturas de Sonora van a sobrevivir bien, están allí latentes durante toda la temporada de invierno. En cuanto empiece a subir la temperatura el año que entra, sí, esos huevecillos van a convertirse en larvas. Sí. Esas larvas van a estar infectadas ya. Y entonces, los moscos que nazcan van a ser moscos que tienen la capacidad de infectar ya. Así es. Capacidad reproductiva. Uh-huh. Capacidad de la picadura. Uh-huh. El mosco, que además es hembra, la mosquita, debo decirlo, es la hembra la que pica, no es el macho, por la capacidad. Nos salvamos, ¿eh? La necesidad de alimentar a sus huevecillos, ¿no? Uh-huh. Es importante porque no se alimenta de un solo piquete que da un ser humano, como uh-huh. podría ser, por ejemplo, una garrapata. Se prende una garrapata y ahí se queda. No. Aquí puede picar a un individuo. No se satisface le espantan, le asustan del vuelo y se va a otro humano y vuelve a picar. Bueno, en ese momento tiene la capacidad de infectar a todos los individuos que pique uh-huh. para una sola alimentación. Entonces, es bien difícil, por eso yo quisiera remarcar esto, el control del mosco, el control del adulto, porque vuela, se desplaza, pica a varios sujetos, se reproduce de una forma especial. Y entonces crea condiciones que realmente hacen bien difícil el control, muy costoso. Uh-huh. Luego entonces, no es el mosco, no es la larva lo que debemos controlar, es la producción y el control. Nuestros hábitos, cacharros, ¿no? Nuestros hábitos. ¿Qué hacemos con las llantas? ¿Qué hacemos con las latas? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué se sabe? ¿Qué mejor? Entiendo entonces que el mensaje es evidente, que la responsabilidad no solamente es de la parte institucional, que obviamente tiene lo que le corresponde, supuesto, y deberá de hacer lo que le corresponde, supuesto, por supuesto, pero en este sentido el mensaje que estamos recibiendo, doctor, entiendo que esas cuidados debemos de tenerlos muy en importancia de parte del ciudadano común y corriente, en lo individual, en lo particular. Nada más un comentario ahorita que hacía con respecto a la forma de cómo vive este insecto, este vector. También estaba leyendo, usted me dirá si estoy bien, que inclusive tiene sus horas para picar en la mañana, en la tarde. Uh-huh. ¿Sí? Y de esas dos horas prefiere la tarde. Uh-huh. O sea, es más su hábito alimenticio crepuscular que matutino. Pero efectivamente, entre 6 y 7 de la mañana es la hora que se alimenta, y entre las 6, 8 de la noche es cuando más picaduras tenemos, es cuando está oscureciendo, cuando está un poco, es más difícil detectarlo, es cuando se alimenta, y efectivamente son las horas en donde... En base a la información que tenemos de cómo este mosco está en el ambiente, pues podemos tomar nuestras precauciones. ¿Cuáles serían en lo general, doctor, en un momento dado, ropa gruesa? Bueno, en el verano está difícil. Muy difícil por las condiciones climáticas de en las que vivimos. Tratar de cuidar a los niños, no salir en la mañana o en la tarde, o tratar de protegerlos, repelentes. Sí, bueno, desde el punto de vista ya individual, ya pensando en qué puede hacer para qué podríamos hacer para disminuir las picaduras. Bueno, los repelentes son una alternativa, pero evidentemente de difícil acceso porque tienen un costo, porque uh-huh. además hay que estarse aplicando al menos cada 4 horas, ¿no? Uh-huh. No nos aplicamos una vez al día y ya con eso estamos protegidos. Porque es tóxico, todo. No hay que abusar tampoco. Porque tampoco hay que abusar, porque, insisto, algunos son costosos, no toda la gente puede estar accediendo a esto. Y hay quienes no quieren oler a repelente, ¿no? Muchas cosas que tienen que ver con hábitos, con uh-huh. comportamientos. Una de las cuestiones importantes que en épocas de mucho calor, algo que habría que hacer y aprender de otras sociedades, de otros lugares en nuestro propio país, es el uso de los... de las tiendas con... las mallas, ¿no? Las mallas, sí, las mallas que uno va a algunos lugares del sur del país y uno ve cómo la gente duerme con mallas, ¿no? Uh-huh. O sea, con pabellones, le dice. Es algo que probablemente tendríamos que pensar, ¿no? El uso de mosquiteros en las ventanas, también es una cuestión, una barrera mecánica. No tener, por supuesto, y lo que ya institucionalmente se ha repetido y es una cuestión que a veces hasta parece que no tiene sentido, pero es muy importante, es no tener criaderos dentro de la casa, dentro de mi habitación. ¿Por qué razón? Porque, insisto en eso, el mosco, si encuentra el hospedero, el individuo en donde se va a alimentar. Uh-huh. Ahí, no, no, ahí se queda, uh-huh. No va a volar. O sea, él puede volar, como dije, entre 40 y 60 metros, pero si encuentra a 5 metros o a 2 metros o a su, digamos, a su víctima, ahí se va a quedar. Entonces es importante que entendamos que entre menos criaderos tengamos al interior de mi domicilio, en mi patio, voy a disminuir esto. Pero hoy crea, pongámosle barreras mecánicas, los pabellones, los mosquiteros. Y en el caso más extremo, cuando de plano, como este año, desafortunadamente, que tenemos esta epidemia en Hermosillo, estemos en una colonia con muchos problemas, a lo mejor el uso de transitorio de repelentes es una medida que puede ayudar. La fumigación. Alguna gente, leemos en los periódicos cotidianamente, que se molesta porque dice, es que no han pasado a mi colonia a fumigar, es que no. La fumigación es una medida transitoria, que además no es eficiente del todo. ¿Por qué razón? Porque también la nube de fumigante también está sujeta al viento, hacia dónde sopla el viento, a qué tanta superficie de contacto haya para que el insecticida, que es un piretroide, ya no son las insecticidas de antes. DDTs y eso ya no son. Entonces el piretroide tampoco es demasiado permanente. De hecho, su efecto es muy pasajero. Entonces, tampoco pensemos que fumigar, yo decía un poco en broma, pero muy en serio, es, aunque pasáramos con aviones fumigadores, el control del mosco ahorita y el control de la epidemia en Hermosillo no es posible ya. O sea, la dispersión, 354 colonias. No es posible el control bajo las medidas que tenemos. Porque, insisto, aun cuando pasáramos con avionetas fumigadoras y ejército entrara, ya infectó a los que debían. No alcanzamos la velocidad de reproducción del mosco. No lo alcanzamos. Es decir, lo que se tiene que hacer es empezar con acciones muy temprano. Y si ya hemos visto que existen problemas o características del mosco que nos anuncian que van a ser infectados. Empezar con acciones más temprano. Más temprano, por supuesto. Perdón, parece que... Pero bueno, ¿sí? Vamos a ir al corte de la media hora rápidamente y regresamos con la pregunta. Que está muy interesante. Estamos conversando con el doctor Gerardo Álvarez acerca del dengue y los invitamos a que se comuniquen 215-9005. Regresamos. Radio Bemba. Una radio de la gente y para la gente. Contactos. info@radiobemba.org. Teléfonos. 215-9005. 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Radio Bemba FM, más vidas que un gato. 10 años de aullidos y un que otro ronroneo. Jornada de recaudación y aniversario 2010. Sábado 4 de diciembre. Reggae, Razón y Boom Bap presentan Buena Vibra Social Sound, Letras Mayúsculas y Maldito Rap. Transmisión en vivo, 18 a 21 horas, Casa Bradwill. Domingo 5 de diciembre, Blues a la Pineda. La programación del blues en directo, de 15 a 18 horas, con Rubén Pineda. Gracias. Quinto aniversario de El Tango de la Viuda Negra, Cristo Lezama, David Aguilar, Javier Cinco, Armando Quirós, Jorge Treguarta. Domingo 5 de diciembre en Está Cabral Restaurante, 20 horas. Radio Bemba FM, más vidas que un gato. 10 años de aullidos y un que otro ronroneo. Jornada de recaudación y aniversario 2010. Bien, regresamos a su programa y sin embargo se mueve. Nos encontramos conversando con el doctor Gerardo Álvarez, profesor de medicina, profesor en la Escuela de Medicina de la Universidad de Sonora y también especialista en salud pública. Estamos hablando sobre el tema del dengue y hace unos momentos a nuestra compañera Rosy aquí en la producción le llegó una llamada telefónica, no sé si una pregunta o un comentario. Muy buenos días, sí, fíjense que nos llaman de aquí de la colonia Valderrama. Dicen que en esa colonia ha habido bastante gente afectada, pero que algo es que es muy criticable es que en el caso de ellos fueron a atenderse a una clínica particular, el médico indicó naproxen y aun cuando estuvieron bajando los leucocitos, fue muy mal atendido en una clínica particular que está aquí enfrente del Jardín Juárez, por cierto. Bueno, aquí lo que nos comenta es que cómo es posible que la instancia de salud que corresponde no capacite a todos los médicos públicos y privados para que se dé una atención adecuada y también de que alerte a la población sobre cuáles son los medicamentos indicados y contraindicados como sí lo hicieron cuando fue el caso de la influenza. Bien, pues no sé si quieras contestar alguna opinión. Hay tantas cosas, muy buena pregunta, muy compleja la respuesta. Sí, porque es Una de las notas que yo hice para preparar, para venir a esta, preparándome para esta entrevista, tenía que ver con esta con este interés mediático que a veces algunos padecimientos producen, y yo ponía y me escribí, yo aquí uso mi nota con la influenza H1N1, que nos enseñó como sociedad muchas cosas, algunas positivas, sí, algunas no tanto. Uh-huh. De lo rescatable, por ejemplo, es la capacidad que hubo para, en un brevísimo periodo de tiempo, conocer las medidas preventivas, qué tomar, qué no tomar. Fue impresionante. Trabajando medios de comunicación, trabajo en instituciones, todo el mundo. Digamos, rescatemos esa parte. Nos dijeron, no tomes esto, no hagas aquello, lávate a las manos, tápate la boca, en fin, muchas cosas. Y nosotros lo hicimos. Pero fue una participación, digamos, avasalladora de esta epidemia. En el caso, desafortunadamente, de otros padecimientos que tenemos cotidianamente, parece que no nos producen demasiado miedo, ¿no? Y la información no es suficiente, ¿no? En el caso del dengue, y aquí quisiera yo responder un poco a esa pregunta, es una enfermedad viral, y como enfermedad viral no tenemos un tratamiento específico todavía en la medicina desarrollado para acabar con la enfermedad. Uh-huh. Lo que existen son remedios para transitoriamente mejorar las molestias que produce, la fiebre, el dolor de cabeza, el dolor de cuerpo. Sintomáticos. Pero dentro de eso sabemos bien, eso sí, muy de acuerdo con la opinión de la señora, es que algunos medicamentos no deben tomarse. Y el, para el control de la fiebre y las molestias musculares, las articulaciones que produce, solamente hay que tomar paracetamol. Ni modo, ¿sí? No hay que tomar ninguno otro de los medicamentos que disponibles, porque alteran la cascada de la coagulación. Y al alterar esto, favorecen la presencia de hemorragias, que es justamente una de las cosas que estamos tratando de evitar. Pero es habitual que el cuestionamiento que hace la señora, pues es impresionantemente bueno y muy complejo, insisto. ¿Y por qué los médicos no saben? Uh-huh. Bueno, yo ahí diría, una parte es institucional, los médicos que están institucionales, es responsabilidad de las instituciones, pero ¿qué pasa con los médicos privados? Bueno, los colegios médicos podrían participar ayudándonos, haciendo cosas de tipo. La verdad es que desconozco por qué motivo algunos de nosotros como médicos a veces no estamos suficientemente informados o decidimos dar o tal cual medicamento. Pero sí es importante que en el caso del dengue entendamos que no existe tratamiento específico, son sintomáticos. Dentro de los sintomáticos, el paracetamol es quizá el único que hay que hacer. Cuidarnos de los líquidos, estar muy pendientes de la presencia de hemorragias. Y cuando hablo de hemorragias, no quiero que se imaginen sangrados masivos por todos lados, no. Hablo de las que nos sangre las encías, por ejemplo, ligeramente, o que de pronto me salga sangre. Cualquier dato es importante, pues, para poner atención al cuadro y acudir inmediatamente al médico. Doctor, me quedo preocupado y no quisiera que terminara esta plática tan interesante que tenemos con usted. En el comentario que usted hacía y que yo quisiera redondear en este aspecto. Evidentemente este es un problema de salud pública. Definitivo. Evidentemente, como usted nos dice, es un problema que tenemos que responderle nosotros como ciudadanos en lo individual tomando las medidas preventivas, eso me queda muy claro. Pero también es un al ser un problema de salud pública, y hablaba usted ahorita de acciones tempranas, ¿qué acciones tempranas? Y en particular me quisiera ir con esta pregunta para poder entender que no solamente es responsabilidad nuestra en lo individual como ciudadanos ante este problema del dengue, sino también es un problema de salud público, y la Secretaría de Salud en este caso en México tendría que hacer algo al respecto para poner lo suyo y no dejar solamente la responsabilidad del problema del dengue en los otros, en lo individual. ¿Qué acciones preventivas o cómo tendría que enfrentar la salud pública en estas acciones preventivas a las que usted se refería? Bueno, yo quisiera remarcar, voy a responder a la pregunta, pero yo cuando hablemos de salud pública, yo quisiera que pensáramos no en una institución, Secretaría de Salud Pública. Cuando hablemos de salud pública debemos pensar en todos: universidades, investigadores, académicos, la gente, yo en mi casa, o sea, todos nosotros hacemos la salud pública, porque a veces da la idea de que salud pública es igual a Secretaría de Salud Pública, y eso no es correcto, no es suficiente. Pero respondiendo específicamente a tu pregunta, hemos dicho que el vector y el mosco, tiene la capacidad de adaptación impresionante. Es posible que sea el mes de enero, y tengamos casos de dengue, ¿sí? En época de frío. Luego, entonces, lo que necesitamos es hacer las acciones de control del vector desde el mes de enero o febrero de cada año. Esto implica una cantidad de recursos, y esto sí es una cuestión que atañe, por supuesto, al gobierno, ¿no? Es decir, asignar los recursos suficientes de manera oportuna. No basta que asignemos la cantidad de recursos impresionantes, pero en el mes de julio. O sea, lo que necesitamos es oportunamente atender el asunto. No es solamente la cantidad, porque ya cuando tenemos el problema, además nos sale más caro. Uh-huh. Y ya no es tan eficiente. La clave es a trabajar con oportunidad, en el momento adecuado. Los expertos que trabajan en la Secretaría de Salud, en el ayuntamiento, saben qué hacer. Lo que necesitamos es trabajar oportunamente. Esto quiere decir, probablemente te vamos a estar haciendo acciones de control del vector desde el mes de enero, febrero. Es importante. Y no esperar hasta que sea junio, julio, porque, insisto, no le ganamos al vector, no le ganamos en su reproducción, no detenemos su desplazamiento, porque además el mosco, como todos nosotros en la ciudad, nos desplazamos. Pongámonos a pensar, ¿cuántos puntos en un solo día tocamos nosotros? Si yo estoy infectado y vivo en el norte de la ciudad, pero trabajo en el sur, y luego voy de compras al centro de la ciudad y tengo parientes en otro sitio, en todos esos sitios fue infectando moscos. Entonces, oportunidad, y por supuesto, la cantidad de recursos que se ponga es muy importante. De acuerdo. Entonces, pues lo vamos a volver a invitar, yo un creo. Un tema, ¿no?, que doctor, pero pues yo creo que nos queda muy claro que hay que ponerlo las pilas en lo individual como comunidad, y obviamente atender el problema oportunamente, como usted bien lo dice. Pues vamos a agradecer la presencia del doctor Gerardo Álvarez en este tema, pues que como decimos nos puede llevar las dos horas programa, pero pues vamos a estar atentos y espero que en el 2011 pues las atenciones y la respuesta de parte de todos. Se dé en la medida en que esperamos y que el problema no sea tan fuerte el 2011. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Pues vamos a continuar. Sí, vamos allá para tener a nuestros siguientes invitados. Vamos a escuchar una canción relativa pues al caso de la guardería ABC. Se llama Angelitos ABC. Bueno, regresamos 215-9005. Gracias por acompañarnos esta mañana de domingo. Otra vez, y en dónde están los ángeles que se nos van y no puedo devolver. tarde del 5 de junio del 2009 en Hermosillo supo todo el mundo por un siniestro que ha dejado un dolor profundo. Llevo la historia en mi memoria a cada segundo. Nadie pensó lo que vendría, una guardería, una tragedia, negligencia, esta sufriría. 49 fue la cifra de gente inocente, 49 niños que se fueron para siempre. ¿Cómo pudo suceder? Es difícil de entender. Nunca imaginé que fuese el día en que te iba a perder. Y no lo puedo creer, ya no te volveré a ver. Vivo en una fuerte agonía y no sé qué hacer. Es muy triste tu recuerdo, pienso en ti cada momento. Es tan grande el sufrimiento porque sé que no te tengo. Un refugio es lo que quiero, pero busco y no lo encuentro. En mi corazón te llevo porque vives aquí adentro. Busco de ver aquel placer de ver jugar otra vez. ¿Y en dónde están los ángeles que se nos van y no puedo devolver? Hoy se nos fue. Viven contentos, ángeles de su morada que protegen a su reino. Esa tarde fue el destino, es porque ya estaba escrito. El Señor abrió las puertas para nuestros angelitos y se encuentran a su lado, protegidos, liberados, porque han encontrado el paraíso que tanto anhelamos. Nos estarán esperando, un rincón están cuidando, porque volveremos a estar juntos y sin separarnos. Algún día nos vamos a encontrar y reinará la paz. Jugaremos juntos sin parar en la eternidad. Todo será felicidad, no sufriremos más, será nuestra realidad. Solo el tiempo cura las heridas que dejó tu partida. Prometo ser muy fuerte, luchar en la vida. Solo Dios sabe por qué te llevo con él. Estas son mis palabras, te amo mucho mi bebé. Me muero por volverte a ver. Quisiera regresar el tiempo y detener aquel momento cuando te tuve en mis brazos. Recuerdo cuando diste tus primeros pasos. Jamás podré olvidar, jamás, tus primeras palabras fue mamá y papá. Pero no pierdo la esperanza, porque sé que Dios nos dará otra chance. De ver jugar otra vez. ¿Y en dónde están los ángeles que se nos van y no puedo devolver? Hoy se nos fue nuestro deber, aquel placer de ver jugar otra vez. ¿Y en dónde están los ángeles que se nos van y no puedo devolver? Regresamos a su programa y sin embargo se mueve. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Le recordamos, mira, no tuve que recordarles, el número 215-9005. Gracias por comunicarse a los que ya lo hicieron. Y bueno, ya tenemos en esta segunda media hora de nuestra primera hora de programa, ya tenemos a nuestros invitados aquí en cabina. Nos acompañan Luis Carlos Santos y Roberto Zavala Trujillo. Son integrantes del Movimiento por la Ciudadano por la Justicia 5 de junio, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a ti, a todos. Buenos días. Muy buenos días, pues gracias por acompañarnos. Y bueno, el día de hoy se celebran 18 meses de la tragedia en la guardería ABC y van a llevar a cabo una marcha el día de hoy para que pues hagan la invitación al auditorio. Sí, es, pues estamos invitando a toda la gente. Son ya 18 meses y el panorama no es bueno todavía, las cosas siguen igual. Entonces que se sienta todavía el reclamo de la sociedad que quiere justicia. Pues esta marcha va a empezar a las 4 de la tarde en lo que era la guardería ABC y va a terminar en la Plaza Emiliana Subeldía. Ahí se le da el pronunciamiento algunos datos concretos para informar a la sociedad en qué están los procesos, y al finalizar se estarán alrededor de 4 artistas tocando canciones referentes a los niños, pues, que hicieron este tiempo. Uno de estos grupos va a ser el que acabas de escuchar ahorita, el de Crazy Mafia, ahí va a estar también. Muy bien. Mira, yo quisiera corregir ahí la palabra celebración, ¿no? Más bien es 18 meses, un año y medio de lucha. Nada más quisiera cambiar esa palabra. Sí, disculpe. Y sí, precisamente hoy domingo, memorar, 5 de diciembre a las 4 de la tarde, desde donde fue la guardería, vamos a marchar por la justicia. Y yo quiero agradecer mucho al programa Y Sin Embargo Se Mueve, la cobertura que le da a nuestro caso, el tiempo, lo que le dedican, pues, a nuestro movimiento 5 de junio, ¿verdad? En el hecho de buscar justicia, pues yo quiero agradecerles mucho, y pues un año y medio donde se celebran. Ahora sí que en el primer año, lo primero, ¿no? Que lo primero de cada cosa. Ayer, por ejemplo, yo cumplí aniversario, 11 años de casado, uh-huh, y se me olvidó completamente a mi esposa y a mí. Le mando un abrazo desde aquí, desde estos micrófonos. Yo sé que no me escucha, ella difícilmente puede hablar sobre estos temas, pero aquí estoy yo al frente para cualquier aclaración, para cualquier pregunta. Claro. Que ustedes me hagan. Sí, sin duda son fechas difíciles, pero sobre todo, pues, que lo siguen impulsando esta búsqueda por la justicia, ¿no? Yo creo que es lo más importante, y que las ganas siguen ahí, pues, ¿no? De buscar pues una solución a todo este pues conflicto, ¿no? Es una lucha contra todos, porque a excepción de ustedes, ¿no? Como medios de comunicación, el resto ha sido parece que va en contra de nosotros, ¿no? O sea, y contra todos eso luchamos. Hace poco le dieron mucho vuelo al caso de la Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo. Uh-huh. Me da flojera mencionar ese nombre tan largo. Uh-huh. Y la voy a denominar de aquí en adelante, si la hacemos mención, la Marce, así. más fácil. Uh-huh. ¿Sí? Le dieron mucho vuelo a eso cuando es una vil mentira. Esta mujer tiene que ir a firmar todos los viernes ahí. Es uno esta de noticia de que se le había conseguido un amparo y que ya había quedado absuelta, ¿no? Que sí. No es así, ¿verdad? No, claro que no. O sea, no ha terminado el juicio, pues. O sea, hasta ahorita nadie está absuelto todavía. Ella solamente lo que logró fue, porque son 3 expedientes los que están abiertos. Uh-huh. En uno de ellos consiguió un amparo de auto de formal libertad. Uh-huh. Fue lo único. Obviamente su abogado hizo gran escándalo sobre esto. ¿Para qué? Porque se acababa de presentar una nueva ley que estamos impulsando en el Senado. Uh-huh. Yo creo que fue para mediatizar un poco esta... Restarle un poco de impacto, es, ¿no? Restarle un poco de impacto. Zavala, yo también lo veo así como que el mismo gobierno federal, ¿no? Que es donde está cobijada ella, la Marce. Como que quiso aventar un tirito así, a ver, vamos a decir eso, a ver qué podemos nosotros, gobierno, a ver qué podemos dictaminar con los otros 3 sujetos, ¿no? Bueno, quizá la intención fue justamente eso, ¿no? Exonerar mediáticamente, ¿no? La situación de esta señora que es socia y dueña de la guardería, pero al margen también de esta mala intención, vamos a manejarlo de esta forma, pues obviamente la lucha de ustedes, como bien lo dicen, sigue, y esta iniciativa que fue presentada a nivel del Senado, ¿no? Sí, del Senado, pues va justamente para sacar, pues vamos a decirlo de alguna manera, algo bueno de toda esta tragedia. En lo particular, yo sí quisiera que nos platicaran cómo esa iniciativa, que se llama Iniciativa de Ley General de Servicios de Cuidados de Aprendizaje y Desarrollo Integral Infantil, ¿Cómo va esta iniciativa? ¿Cómo vieron la respuesta en esta presentación ante el Senado? ¿Y qué seguimiento se le va a dar a todo esto? Hubo buena respuesta por parte del Senado. De hecho, esta ley, esta iniciativa fue por petición nuestra, pues en diciembre del año pasado nos reunimos con algunos senadores. Uh-huh. y fue una petición directa, pues que crearon una ley para las estancias infantiles que protegiera a nuestros niños, pues sí, que les diera más seguridad. Pues se ve bastante bien el panorama, algunas bancadas ya están apoyando esto, pues distintos senadores también del PAN también nos han hecho saber que es un gran paso, pues, y que parece que sí lo van a seguir adelante, no se va a ir a la congeladora. Se presentó esta iniciativa, se va a someter a votación, ¿qué es lo que así sigue? Es, esperamos que para ahora, cuando inicie el próximo periodo de sesiones, ya se dé la votación para que empiece a rodar esto. Bueno, a mí en lo personal no me gustaría mencionar partidos, ¿no? Porque no, yo creo que no cabe aquí en esta ley el asunto de que yo voy a hacer alarde de esto para llevarme a los bolsillos unos cuantos votos, ¿no? Vamos a verlo así, de que el Senado puso interés en esta ley, y esperemos que llegue a un buen término, porque sí, o sea, esta ley se trata así a grandes rasgos, ¿no? De que el Estado se haga responsable de la educación del niño desde que nace hasta que continúe, ¿no? Con lo que ya existe, ¿no? De la ley de la SEP, de la ley de educación, que es desde los 6 años, desde 4 años, ¿no? Marca el preescolar. Preescolar. En adelante, ¿no? Pero que haya una responsabilidad del Estado, ¿no? Hacia el niño, ¿va? Para que no se vuelva a repetir esto que nos sucedió a nosotros, ¿no? Sí, ya no es una cuestión de ideologías o de partidos, ¿no? De colores. Le recordamos, estamos conversando con Luis Carlos Santos y Roberto Zavala Trujillo, integrantes del Movimiento 5 de Junio. Y bueno, además de que nos estaban haciendo la invitación para la marcha del día de hoy, a las 4 de la tarde desde la guardería ABC, pues están conversando también sobre esta, bueno, iniciativa de ley de guarderías. A grandes rasgos, sé que es una legislación pues bastante, puede ser compleja, pero grandes rasgos, ¿qué es lo que se trata de impulsar con esta legislación? El ABC nunca más. Uh-huh. Es nuestra bandera, pues es una de las metas que tenemos, y estamos seguros que si entra esta ley, protegeremos a las siguientes generaciones de los niños mexicanos. Nace como una necesidad de cerrar, ¿no? Más bien, de cerrar algunos huecos legales que había, porque tengo entendido que ya habían reglamentaciones, pues, para la operación de las guarderías, que hubieran salidas de emergencia, etcétera, que no se cumplen, ¿no? ¿Cuál es la necesidad de impulsar esta ley, siendo que a lo mejor ya habían otras legislaciones, o no había simplemente? Digo porque desconozco el tema, ¿no? O sea. Lo que pasa, mira, antes, bueno, todavía no, porque no se ha aprobado, todo esto está normado, o sea, todo se rige bajo las normas mexicanas, ¿no? Y bajo las normas mexicanas, pues cualquiera puede hacer lo que quiera aquí en México, ¿sí? La ley es letra muerta. Aquí, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Un electricista, aunque no tenga un diploma, un papel, una certificación o lo que sea, puede ir a hacer una instalación a una casa. Y nuestra CFE de clase mundial, le importa un cacahuate quién hizo esa instalación. Así de sencillo, ¿va? Entonces, imagínense, para los niños, ¿no? Para los niños no puede ser cualquier persona la que esté a cargo de ellos, ¿sí? Entonces, eso no se debe regir por normas así nada más, sino por leyes que den más sustento, más fuerza y más responsabilidad al Estado en caso de... ¿Hay algo en contra, por ejemplo, de la subrogación? ¿Hay en esta legislación o...? Mira, ahí sí es un tema más complicado, ¿no? Es como si nos metiéramos a la cuestión de la privatización de la educación, ¿sí? Por supuesto que yo estoy en contra de la privatización de la educación, ¿sí? Eso es una muestra de que el Estado pierde capacidad para cumplir, ¿verdad?, con sus responsabilidades, ¿sí? el sacar una ley en ese sentido, pues implica modificar también la que ya existe, ¿no? Desde el kinder hasta la universidad. Entonces, la cuestión de que si son particulares o si son públicas, es un tema aparte, ¿no? Es un tema más complejo que yo estoy dispuesto a debatirlo, ¿no? Con quien quiera, o sea, en ese sentido, ¿no? Y como te digo, es complicado, ¿no? Bien. Estamos platicando con Luis Carlos Santos y Roberto Guadalupe Zavala con el tema y la actividad que tendrán ahora el Movimiento 5 de Junio. Vamos a continuar con nuestro programa y mientras nos vamos a la media hora, al corte de la media hora. XHCD FM Radio Bemba, transmitiendo por el 95.5 MHz con 4000 watts 24 horas al día. Miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Señal independiente que se origina en Tamaulipas 123 en la gloriosa 5 de Mayo. Teléfono 215-9005. Transmitiendo por internet en el www.radiobembafm.org. Un ejercicio ciudadano de comunicadores del desierto AC. Radio Bemba FM, la democracia de las calles en frecuencia modulada 95.5. Pues bueno, vamos a continuar con esta entrevista del Movimiento 5 de Junio con Roberto Zavala y con Luis Carlos Santos. Y pues, como bien ustedes nos decían, la intención básicamente este día es recordar la actividad que tendrían el día de hoy. Y hablando de actividades, pues también nos estaba platicando aquí fuera de micrófono que parte de esta lucha ha tenido que ver con la publicación de algunas pancartas en ciertas áreas de la ciudad y que de repente como que ya no las observamos. Claro, o sea, mira... yo responsabilizo sinceramente al presidente municipal Javier Gándara Magaña, ¿va? Yo a él lo responsabilizo porque él es el presidente de aquí de la ciudad, ¿no? Nosotros utilizamos espacios públicos como puentes, no sé, algún lugar ahí donde poner una manta que la misma sociedad nos aporta para expresar sus opiniones de que justicia y que no se vuelva a repetir esto. Y a este señor se le ocurre una campaña para pintar los puentes peatonales, ¿sí? O para limpiar ahí, vamos a retirar las mantas porque necesitamos pintar. Y ya, las quitó, puentes bonitos, pintados, pero al diablo la libertad de expresión, ¿verdad? Eso es lo que yo siempre bueno, yo creo que todos los compañeros, ¿no? Hemos estado en desacuerdo de por qué se nos corta esa libertad, ¿verdad? Que tenemos para expresarnos. Y no tanto... Bueno, sí, nosotros, Movimiento 5 de Junio, la sociedad misma ha aportado para expresar, para externar su opinión con respecto al caso, ¿sí? ¿Y ustedes han tenido alguna noticia de alguna razón del ayuntamiento que explique esto o piensan volver a colocarlas? Digo, mira, pues yo he lanzado incluso por otros medios que ya no me quisieron volver a llamar. De la radio, he pedido una explicación, ¿sí? Directa al señor y no me da respuesta. El que calla otorga, ¿no? El señor no, pues no me dice nada, ¿no? Quiere decir que sí fueron ellos, ¿verdad? Y sí es el ayuntamiento. Pues vamos a estar atento a ver qué ocurre con este asunto de las manifestaciones y de las reacciones que ustedes vayan teniendo conforme a cómo se va comportando la autoridad en este caso de la expresión, ¿no? De duelo todavía de toda esta tragedia de hace ya 18 meses. Para terminar, Roberto, yo quisiera que le recordaras a nuestro público en detalle lo de la actividad del día de hoy, de la marcha, a qué horas empieza, desde dónde inicia, dónde termina, si hay que llevar algún elemento, como en otras ocasiones ha sucedido, alguna vela, alguna vestimenta en especial, alguna petición o alguna solicitud a la comunidad. pues otra vez que nos acompañen. La marcha iniciará a las 4 de la tarde en lo que era la guardería ABC. Por las condiciones climáticas no estamos pidiendo alguna vestimenta especial, algún color, la gente puede ir como quiera, que vaya la familia, va a ser pacífica, no como siempre ha sido. Nosotros, como siempre ha sido, no a la violencia y pues siempre el respeto. Y pues terminará en lo que es en la Plaza Emiliano de Zubeldía con pronunciamiento, dando información a la sociedad sobre qué es lo que hemos avanzado. Y pues al terminar se van a presentar unos grupos a cantar canciones que han hecho para los niños que perdieron la vida, para nuestros hijos que perdieron la vida el 5 de junio. Yo quisiera agradecer a todas aquellas personas que brindaron su barda para pintar, para expresarnos, para invitar a la marcha. También quiero agradecer mucho al licenciado Enrique Espinosa Pinales. Él es de Obregones, es un artista, es muralista, y muy reconocido, por cierto, y a Luis Espinosa, su hermano, y su cuadrilla de pintores, porque son pintores, y pintaron una muy bonita barda allá en la Laguna Nainari, en Ciudad Obregón. Espero que ya sí se quede, ¿no? Porque estamos hablando de en cuestión de política, de partidos iguales, ¿no? Uh-huh. Entonces, es la misma ideología, pues, allá en Obregón y aquí en Hermosillo. Uh-huh. Entonces, sí. Estamos expuestos a que pase lo mismo, ¿no? Pero está muy bonita la barda que pintaron ahí en la Laguna Nainari. Los felicito y les agradezco mucho. Ellos eran vecinos de mi infancia allá en Ciudad Obregón. Yo soy de Ciudad Obregón. Y pues yo no quiero que se repita esto. Mi niño Carlos Alán Santos Martínez, ya no lo recupero, pero que quede algo bueno. Que quede algo bueno y ojalá la gente nos acompañe en esta marcha. Ojalá que nos acompañe porque es muy doloroso. Lloro todos los días. Muy bien, pues esta es la invitación para el día de hoy a las 4 de la tarde. Desde la guardería ABC hasta la Plaza Emiliano de Zubeldía, y esperamos que la gente vaya, muestre su solidaridad, y sin duda pues Radio Bemba va a estar presente en la transmisión del evento, y pues les agradecemos de nueva cuenta su disposición para venir a informar a la ciudadanía. Al contrario, muchas gracias a ustedes por invitar. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, vámonos rápidamente a escuchar el mensaje de Andrés Manuel y regresamos. Teléfonos 215-9005, comuníquense, estamos escuchando y sin embargo se mueven. Andrés Manuel López Obrador, qué fuerte declaración hiciste, Fuimos los primeros en advertir que venía esta crisis económica, incluso dijimos que iba a haber devaluación, todo lo que está sucediendo. Declaraciones, entrevistas, dichos, frases y comentarios de Andrés Manuel en la semana. En esta ocasión vamos a dar a conocer cómo está la situación en el Estado de México, cuál es nuestra postura como movimiento en todo lo que se ha venido diciendo acerca de la postulación de Jacob Polesky, que nosotros apoyamos para que en su momento los partidos que lo deseen la postulen de acuerdo a los procedimientos legales y sea candidata al gobierno del Estado de México. Quiero aclarar bien este asunto, porque se nos han lanzado con todo, como siempre. La mafia del poder tiene el control de la mayoría de los medios de comunicación y confunden, distorsionan las cosas, mienten, incluso llegan a confundir a quienes simpatizan con nosotros. He estado viendo columnistas que supuestamente son objetivos y que están a favor de nosotros, caricaturistas, pero también hacen la crítica a nuestro movimiento. Se suman a todo el cuestionamiento. Yo entiendo de que ellos quieren defender su independencia y cada vez que pueden pues nos dan un llegue para que se entienda de que ellos no se comprometen con nosotros. Nada más que la crítica tiene que ser a partir de hechos reales, a partir de la verdad. No quiere decir que no nos deban criticar. Nosotros somos demócratas y pensamos que una regla de oro de la democracia es la crítica, el derecho a disentir. Solo en las dictaduras hay un pensamiento único. En las democracias se lucha por la diversidad. ¿Qué es entonces lo que ha pasado en el Estado de México? Bueno, en el Estado de México estamos participando porque no queremos que se instaure el bipartidismo de derecha, que es el sueño dorado de la mafia del poder. No quieren una tercera opción. Lo que no quieren es que haya un movimiento o un partido que represente un cambio y sobre todo que represente los intereses del pueblo. De modo que en esa idea de hacernos a un lado, los dirigentes del PRD se ponen de acuerdo con Calderón para que en el Estado de México vaya el PRI, que es Peña Nieto, que es Salinas de Gortari, que es Sylvester Gordillo, y que se conforme una alianza del PAN con el PRD. Nosotros no estamos de acuerdo con eso, por tres razones. El PAN es diferente ideológicamente al PRD. Desde sus orígenes, el PAN tiene la misión de defender a los de arriba. El PRD nace como un instrumento de lucha al servicio del pueblo. La segunda razón es de que el PRI y el PAN representan lo mismo. Ahora se están peleando en el Estado de México como se pueden pelear cuando se trata de otras elecciones estatales o elecciones municipales, porque no está en juego lo fundamental. En tercer lugar, nosotros no podemos ir a una alianza con el PAN. Eso se les olvida a los dirigentes del PRD, porque el PAN pues nos robó hace apenas 4 años la presidencia de la República. Solo que no tuviésemos dignidad, que no tuviésemos memoria, que no tuviésemos vergüenza, estaríamos pensando en ir en una alianza con el PAN. Por eso decidí hacer un recorrido por los 125 municipios del Estado de México para ir a recoger la opinión de la gente y también para ir a informar. ¿Qué pasó en estas asambleas informativas? En los 125 municipios no aceptan la alianza PRD-PAN. La gente no quiere que se dé esta alianza. Preguntaba yo en todas las asambleas si consideraban que era adecuado, correcto, que nos aliáramos con el PAN. Dijeron no. Sin embargo, como existe ya el compromiso con Calderón de los dirigentes del PRD, no de los militantes del PRD. El PRD no es nada más un partido de dirigentes, o los dueños del PRD no son los dirigentes. Entonces, si la gente no quiere esa alianza, pues ¿cómo se va a imponer una alianza PAN-PRD? Dicen que solo así se le puede ganar a Peña Nieto. No es cierto. En el 2006, en una alianza PRD-PT-Convergencia, le ganamos al PRI y a Peña Nieto. Y desde luego a Calderón, con cerca de 1 millón de votos de ventaja, sin desdibujarnos, sino manteniendo nuestro perfil como movimiento opositor, como movimiento que quiere realmente una verdadera transformación, que quiere sacar al pueblo de la pobreza y de la marginación en que lo tienen. Entonces, no se acepta esa alianza. ¿Qué planteé también en estas asambleas? Les propuse a la gente que si insistían los dirigentes del PRD en aliarse con el PAN, como es evidente, pues que teníamos que construir abajo una alianza con el pueblo, con la gente, con militantes del PRD, del PT, de Convergencia, y buscar que el PT o Convergencia nos ayudaran poniendo al servicio del movimiento los registros para postular una candidatura, es decir, construir una alianza abajo. La gente estuvo de acuerdo en esto. Voy a regresar en enero a los 125 municipios para la construcción de esta alianza. El segundo tema era quién va a representarnos, quién va a ser el candidato o la candidata de nuestro movimiento al gobierno del Estado de México. Se decidió hacer una encuesta, lo planteé en Toluca, que íbamos a hacer una encuesta para ver quién estaba mejor posicionado y a partir de esta encuesta apoyar al que estuviese con una mejor posición, con más aceptación por parte de la ciudadanía. Aquí quiero aclarar que hablamos con Encinas, que era el que estaba mejor posicionado. No quiso, dijo que él no iba a participar. En estos movimientos por la transformación, pues no se puede forzar a nadie. Esta es una cuestión de definición, de echarse para adelante. Cuando una gente por sus razones decide no ir, pues no se les puede obligar. O sea, uno tiene que ir con los que tienen ganas. Entonces, se hizo la encuesta preguntando por cuatro personalidades, dirigentes de los partidos PRD, PT, Convergencia, que también tienen simpatía con nuestro movimiento. Esto es, se hizo una encuesta y se preguntó por Alejandro Germanero, por Óscar González, del PT, Horacio Duarte, del PRD, y Jacob Polesky, del PRD. Resultó la mejor posicionada, Jacob Polesky. Una encuesta que se hizo con la doctora Covarrubia, que es una empresa seria, de las más confiables que hay. Se nos entregaron los resultados, se hizo una reunión con los dirigentes y acordaron ellos que veían bien y que iban a apoyar la posible candidatura de Jacob Polesky. Y digo posible porque ahora Jacob es nuestra propuesta como movimiento, porque así se decidió. Y en su momento los partidos van a tomar la decisión que consideren, de acuerdo al procedimiento y de acuerdo al marco legal, para que no nos vayan a acusar de actos anticipados de campaña y todo esto. Bueno, aclaro esta situación porque ahora se dice, desde luego, estoy hablando de los conductores de radio, de televisión, articulistas que están al servicio de la mafia del poder, de que es mi candidata, cuando hubo todo un procedimiento. Una vez que ya en la encuesta Jacob sale mejor posicionada, pues sí, ahora sí, es nuestra candidata. Como movimiento la vamos a apoyar. Yo voy a ir al Estado de México y voy a hablar con la gente y la vamos a respaldar, porque le vamos a ganar a Salinas, a Peña Nieto, al candidato del PRI, y le vamos a ganar también al candidato del PAN y de los dirigentes del PRD. Lo tercero que es muy importante, en Toluca, nuestro movimiento, yo presenté una propuesta de compromisos básicos para que la gente tenga motivos para votar, que se vote por la alianza que vamos a construir, que se vote por la candidata, en este caso, Jacob Polesky, pero que también se vote por un programa que considero es lo más importante, el compromiso de que las cosas realmente van a cambiar y que se va a beneficiar a la gente. En el Estado de México hay una gran corrupción de tiempo atrás y ahora impera la corrupción con Peña Nieto. Se utiliza el presupuesto para la publicidad, por eso no lo tocan en los medios de comunicación. Ese es el candidato para el 2012 de la mafia del poder. Y eso significa mucho dinero del presupuesto público. Tiene el Estado de México un presupuesto de 140 mil millones de pesos. Todo se va por el caño de la corrupción o se utiliza para la publicidad de Peña Nieto. Recorrí los municipios, no hay obras. Hay un grave problema de falta de empleo en el Estado de México. Las obras que hay son obras concesionadas a empresas extranjeras, autopistas, segundos pisos. Transitar por el Estado de México cuesta muchísimo. Dinero hay que pagar, caseta hay que pagar, peaje, para todo. Es el estado en donde cuesta más a la gente trasladarse, transportarse. El transporte es pésimo. Y hay muchas carencias de agua, de drenaje, de pavimento. Es una situación muy lamentable. El Estado de México es un estado rico con pueblo pobre. Entonces, la propuesta que estamos planteando, que se resumió en 10 compromisos que se están haciendo. En este caso, Yaico los tiene que suscribir. Yo también voy a firmar como aval para garantizar que estos compromisos se cumplan. De esta manera, repito, la gente va a tener 3 motivos para participar en las elecciones de julio del año próximo. Se va a votar por los partidos de la alianza que vamos a construir, se va a votar por la candidata, pero también va a haber motivos para votar por los 10 compromisos básicos para la transformación del Estado de México, para mejorar las condiciones de vida, las condiciones de trabajo, para que haya felicidad en el Estado de México. Esto es lo que quería yo explicarles. Todos tenemos derecho a ser libres y felices. Andrés Manuel López Obrador, qué fuerte declaración hiciste, ¿eh? Fuimos los primeros en advertir que venía esta crisis económica. Incluso dijimos que iba a haber devaluación, todo lo que está sucediendo. Declaraciones, entrevistas, dichos, frases y comentarios de Andrés Manuel en la semana. No me quedé en las islas Coronado. No me quedé sentado en ningún sueño. Regresé a trabajar sencillamente con todos los demás y para todos. Para que todos vivan en ella, hago mi casa con odas transparentes. Casas del Movimiento. Ok, regresamos al Y Sin Embargo Se Mueve. Fíjate que hemos estado escuchando en estos últimos días, semanas, que en el sur del país se está desarrollando una estrategia denominada Ciudades Rurales Sustentables, con el supuesto objetivo de sacar a las comunidades pobres de su atraso y la falta de desarrollo. Pero pues detrás de esta estrategia tenemos entendido que existen algo ahí medio oculto o un otro tipo de objetivos. Así es, Martín, y bueno, para que nos platique un poco más acerca de este esquema de ciudades rurales sustentables y una contrapropuesta, pues tenemos ya en la línea a nuestra compañera y amiga Argelia Arriaga. Ella es especialista en temas de medio ambiente, integrante de la Casa del Movimiento La Reforma en la ciudad de Puebla. Argelia, muy buenos días. Muy buenos días, Eric. Muy buenos días, Martín. Buenos días, Rosy, que sé que estás en la producción. Buenos días a toda la gente que nos está escuchando. Y bueno, pues más bien comentar rápidamente que no soy especialista, sí pertenezco a la Casa del Movimiento. Hemos estado trabajando algunas cuestiones sobre ciudades rurales sustentables, porque en Puebla el futuro gobernador, que es panista, pretende implementar lo que son las ciudades rurales para el estado de Puebla. Esto obviamente a nosotros nos alarmó debido a lo que implica para el agro, para el campo, para las comunidades indígenas, ¿no? Y bueno, antes de dar este, me gustaría dar un preámbulo más o menos de lo que nosotros hemos sido, pues, bueno, y de lo que ha venido además saliendo a los medios de comunicación sobre lo que esto implica, ¿no? Entonces, mira, lo que sí nos han ido diciendo es que hay un disfraz, ustedes lo decían hace un momento, un disfraz de desarrollo de los pueblos y el combate a la pobreza. Son dos términos que están utilizando constantemente, con los cuales se están instrumentando todo un conjunto de proyectos para despojar de las regiones a los diferentes comunidades, pueblos, incluso zonas urbanas, ¿no? A través de proyectos de desarrollo de megaproyectos, ¿no? Transnacionales, obviamente, todo esto es con apoyo de capital extranjero, ¿no? Y bueno, ¿qué nos dicen? Pues que simple y sencillamente van a poner, van a realizar proyectos ecoturísticos, carreteras que van de, atraviesan el país, ¿no? Que hacen más, más rápido y fluctuante las mercancías y obviamente la mejora económica de todos nosotros, los ciudadanos. También han estado instrumentando las dichosas represas, que son todo un peligro en términos incluso de desastres posteriores, ¿no? La cuestión de los monocultivos, lugares donde se acaba con todo lo que es esta gran variedad y esta diversidad que los pueblos indígenas tienen en cuanto a sus cultivos, simple y sencillamente se instaura un solo cultivo, generando una serie, bueno, una aridez, ¿no?, para estas zonas. Y obviamente el truene agrícola de estos espacios, ¿no? Y también nos han estado hablando de explotación a cielo abierto, creo que esto ya lo estamos viendo en el caso de la minera San Javier, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es decir, utilizan una serie de artimañas, ese es el otro gran problema. Es todo un proceso que se viene dando en términos de, ya sea en términos de, desde el inicio que te pueden llegar y querer comprar tus tierras, ¿no? Dándotelas a precio ridículo, donde definitivamente no vas a poder realizar absolutamente nada con ese dinero. Uh-huh. Y además, obviamente, obligándote a que te deshagas de esa relación que tiene, ¿no?, el campesino con la tierra, ¿no? Y dándole toda esta idea de que, bueno, te vas a la ciudad y vas a mejorar tus condiciones de vida y todo esto, ¿no? Y bueno, cuando no pega eso, cuando las organizaciones empiezan, cuando la gente, perdón, en las comunidades empieza a organizarse, bueno, entonces vienen una serie de estrategias por parte del propio gobierno, ya sea federal, estatal, los municipios, con apoyo, obviamente, de capital extranjero, para militarizar, ¿no?, las comunidades, para obligarlas a que migren, para formar nuevos centros de migración urbano. Y bueno, ejemplos tenemos muchos, ¿no? Tenemos el caso del municipio autónomo de Copala, que además nos dicen que es un problema entre ellos, entre indios, ¿no? Es una bronca que tienen de 150 años los indios, ¿no? Así es. Cuando nosotros sabemos que eso es totalmente falso. Hace algunas semanas, Andrés Barrera sacó alguna información muy interesante de cómo en esa zona, específicamente en la zona donde están los triquis, tenemos una serie de recursos minerales, que es molibdeno, mercurio, níquel, uranio, torio, titanio, antimonio, magnesio, zinc, cobre, plomo, fierro, oro y hasta, bueno, plata y hasta oro. Uh-huh. Entonces, eso obviamente nos da mucha claridad de qué es o cuál es la lucha en ese espacio, ¿no? Cuál es incluso la lucha que están generando las propias instancias privadas, ¿no? Porque ellos obviamente quieren esos minerales para estar ellos obviamente explotándolas, sobreexplotándolas y una serie de cuestiones, ¿no? Argelia. Sí, perdón. Ah, sí, nada más para recordarle a nuestro auditorio que estamos conversando con Argelia Arriaga, ella es especialista en temas de medio ambiente e integrante de la Casa del Movimiento La Reforma en la ciudad de Puebla. Y bueno, Argelia, por lo que estás comentando, estamos presenciando pues una iniciativa principalmente que representa los intereses de las grandes corporaciones, de los grandes gobiernos, un esquema pues desarrollista que no necesariamente representa lo que es una una verdadera sustentabilidad del medio ambiente. En ese sentido, ¿cuál es la contrapropuesta que ustedes están impulsando en ese sentido para pues desarrollar a las comunidades rurales? Mira, nosotros como Casa en Movimiento tenemos una propuesta que realizamos a partir, es decir, los ordenamientos los veríamos mal en este sentido como lo estoy platicando, ¿no? Es decir, en términos de que vas a desarrollar y a progresar económicamente y supuestamente a generar un bienestar social. Entonces, obviamente, y que además van a privatizar, ¿no? A partir de medidas coercitivas, a partir de desplazamientos forzados, etcétera, van a privatizar los territorios. Entonces, bueno, nosotros qué decimos, sí es válido hacer ordenamientos territoriales, siempre y cuando, ojo, y aquí lo digo así con mucho cuidado, siempre y cuando sea un proceso social, ¿no?, el que intervenga para que se ordene o reordene un territorio, ¿no? No podemos dejar a la gente excluir o permitir que se le excluya a la gente de definir cómo quiere que sea su territorio, cómo quiere que esté. Y cuando tú te entras a este tipo de procesos con la gente por supuesto que tiene muchísimas ideas de qué es lo que está funcionando mal en su territorio y cómo pueden ellos desde su espacio, desde su ser, ¿no?, desde sus costumbres, desde sus ideas, desde sus planteamientos, cómo pueden mejorar ese espacio, ¿no? Uh-huh. Entonces, la cuestión aquí es que la gente tiene que empoderarse, retomar su territorio, redefinir su territorio, ¿no?, y darle toda esa riqueza que tiene su territorio para poder decir, va, nosotros queremos un territorio así, de esa forma, no aceptamos un megaproyecto, ¿no?, porque las condiciones de nuestro territorio no lo permite. Si se va a hacer cierta explotación, va a ser bajo estas condiciones, obviamente se tiene que legislar, ¿no?, para que la gente pueda tener claridad en cómo va a funcionar su territorio, ¿no? Y mira, voy a dar dos ejemplos. Caso Puebla, tenemos dos ejemplos muy interesantes. Tenemos un ejemplo donde se intentó poner un Walmart en la parte urbana. Es decir, para que vean cómo estos proyectos, megaproyectos, no solamente son, o estos proyectos no solamente son en las zonas rurales, sino también en las zonas urbanas. Uh-huh. En Puebla se intentó poner un Walmart en una zona, en una colonia que se llama La Margarita. En la zona donde se intenta poner este proyecto, este Walmart, perdón, es una zona de alto riesgo porque ya ha habido inundaciones, ya se han presentado personas muertas, me parece 14 personas han muerto en ese espacio. Y bueno, la gente reaccionó favorablemente, muy bien, entendió que es un espacio donde no se puede poner un Walmart, por ejemplo, ¿no? Ajá. Y entonces armaron toda una consulta ciudadana en la colonia de La Margarita, que es una colonia inmensa, es una unidad habitacional bastante grande, ¿no?, donde hay una serie de conflictos muy fuertes ahí con la gente de Fidel Velázquez, y una serie de cosas ahí muy fuertes, ¿no?, de antaño. Pero la gente en esta consulta, que además realizamos apoyando a la gente de La Margarita como Casas del Movimiento, apoyamos a que se hiciera esta consulta, la gente decía, no, estamos de acuerdo con el Walmart, ¿no? Y la gente se impuso, y la gente se movió, y no les permitieron al Walmart ponerse. Claro, todas las instituciones, hasta la CNA en Puebla estaba dispuesta a apoyar, ¿no?, a entrarle a esta cuestión. Entonces, el otro caso es Cuetzalan. Yo les he estado enviando alguna información sobre cómo también se intentó poner un Walmart en Cuetzalan, y la comunidad, sobre todo la gente, los comerciantes, que es un sector muy difícil siempre de tratar, dijeron, no estamos de acuerdo, porque eso implica que una gran empresa nos va a comer a nosotros y nos van a dejar sin recursos naturales, ¿no?, de nuestra familia. Pero no solamente es la parte económica, o sea, sí, efectivamente daña muchísimo la parte económica, que ya en este país hablar de dañar la parte económica más de lo que está implica muchísimo, ¿no? Daña otra cuestión, que es la cuestión cultural, ¿no? Es decir, Cuetzalan tiene un tianguis, es un pueblo mágico que precisamente por sus costumbres, sus tradiciones y todo lo que ella representa en términos de su arquitectura y de su historia, meterle un Walmart ahí es darle en la torre a ese espacio, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión aquí es cómo la gente además está dando esta defensa por sus territorios, pero que es, se da a partir de que los conoce, de que los vive, de que está ahí, ¿no? Y la gente tiene que definir cómo y para dónde quiere que vaya a sus espacios. Argelia, pues sin duda esta es una muestra más de que pues la Unión Ciudadana en defensa del patrimonio nacional pues rinde frutos. Queremos agradecerte y hacerte la invitación, extenderte la invitación, pues para que nos sigas informando sobre estas actividades. Sin duda, pues es un ejemplo para muchas comunidades de este país que también enfrentan ese tipo de fenómenos, ¿no? Sobre todo por la penetración tan agresiva de la iniciativa privada en las comunidades. Te agradecemos de nueva cuenta y bueno, te mandamos un saludo hasta allá y hasta Puebla y a los integrantes de la Casa del Movimiento. Oye, pues muchas gracias, también aquí las compañeras de la Casa del Movimiento les mandan muchísimos saludos a todos ustedes. Sí, nos daría muchísimo gusto poder volver a participar con ustedes, por supuesto que sí. Y también, bueno, escuché hace un momento, no sé si están en tiempo, pero escuché hace un momento que estaban los padres de la guardería ABC, pues nuestro respaldo, nuestro total respaldo. Quiero decirles, informarles a los padres, no sé, supongo que ya se fueron a la marcha, que en Puebla cada día, cada 5 exactamente el día de hoy, se congrega un grupo de ciudadanos en solidaridad a ellos, se ponen veladoras, se hace algún acto donde no se ha dejado pasar desapercibido esta terrible situación, ¿no? Y también pues exigiendo que los culpables sean castigados, ¿no? Claro. De acuerdo a como lo dice la ley. Bueno, que ya no sabemos cómo lo dice, pero sí deseamos de todo corazón que esto no se vuelva a presentar en ningún lado del país, en ningún lado del país, y que sabemos que es muy difícil que los padres encuentren consuelo, sí es. Pero que sepan que miles de gentes en todo el país estamos es muy difícil hablar de esto, ¿no? Siempre que hablamos de niños y niños muertos es peor. Entonces, sí, bueno, sí es. Que estamos con ellos, que aquí se está haciendo este trabajo también en Puebla, que en noviembre que se hicieron las calaveritas, se hizo una ofrenda, las compañeras de la Casa del Movimiento Puebla hicieron una ofrenda, la cual ganó el primer lugar. Entonces, bueno, que están aquí en nuestro pensamiento, en nuestro corazón y en nuestra lucha. No, pues Argelia, muchas gracias y sin duda los papás escucharán muy complacidos que allá en Puebla pues está esta solidaridad a flor de piel. Argelia Arriaga, muchísimas gracias. Muy buenas tardes, hasta luego. Hasta luego. Bien, Argelia Arriaga de la Casa del Movimiento La Reforma en Ciudad de Puebla, sobre, bueno, este tema de las ciudades rurales sustentables. Y vamos rápidamente a una breve identificación y regresamos ya con nuestro último invitado. No me quedé en las islas, Coronado. No me quedé sentado en ningún sueño. Regresé a trabajar sencillamente con todos los demás y para todos. Para que todos vivan en ella, hago mi casa con odas transparentes. Casas del Movimiento. Radio Bemba. Una radio de la gente y para la gente. Contactos. info@radiobemba.org. Teléfonos 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Radio Bemba FM. Radio Bemba FM. Más vidas que un gato. 10 años de aullidos y un que otro ronroneo. Jornada de recaudación y aniversario 2010. Sábado 4 de diciembre. Reggae, Razón y Boom Bap presentan Buena Vibra Social Sound, Letras Mayúsculas y Maldito Rap. Transmisión en vivo, 18 a 21 horas, Casa Brad Will. Domingo 5 de diciembre. Blues a la Pineda. La programación del blues en directo. De 15 a 18 horas con Rubén Pineda. Gracias. Quinto aniversario de El Tango de la Viuda Negra. Cristo Lezama, David Aguilar, Javier Cinco, Armando Quirós, Jorge Treguarta. Domingo 5 de diciembre en Sta Cabral Restaurante, 20 horas. Radio Bemba FM, más vidas que un gato. 10 años de aullidos y un que otro ronroneo. Jornada de recaudación y aniversario 2010. Pues continuamos con nuestro programa. Ya tenemos en cabina a nuestro invitado, el maestro Alfonso Torúa, quien ya en diciembre, maestro, y no queremos irnos sin tocar, pues por lo menos otro personaje que nos alcance en este 2010, en estos festejos, pues por lo menos oficiales del Bicentenario y del Centenario de la Revolución Mexicana, pues para que nos hable de un personaje muy, muy importante y de que hay mucho que hablar de él, de Pancho Villa. Sí, pues hay muchos mitos, historias, leyendas en torno a este personaje y bueno, a varios de nosotros que no somos, o que no sabemos mucho de la historia de nuestro país, bueno, ¿quién era Pancho Villa? ¿Quién era Pancho? ¿Cuáles eran sus ideales? Pues muchos Pancho Villas, podemos hablar de muchos Pancho Villas, ¿no? Pancho Villa, por ejemplo, bandolero, sí. 17 años dedicados al bandolerismo, con los rurales siempre soplándole la nuca, huyendo, en fin, ¿verdad? Todo un personaje que 17 años los dedicó al bandolerismo, a robar vacas, a robar mulas, a contrabandear, etcétera, etcétera, pero que a raíz de 1910, cuando se integra al proceso revolucionario, pues va a ser una de las piezas claves en el derrocamiento, primero de Porfirio Díaz y después de don Victoriano Huerta, ¿no? Se convierte él en uno de los militares más destacados, un estratega nato, terrible, ¿no? Comparable con el Napoleón mexicano, por decirlo así, ¿verdad? Un personaje que se destacó mucho y que fue subiendo en grados hasta llegar pues a ser general de la gran división del norte, ¿no? Pero yo digo que a los hombres se les conoce por sus frutos, como dice ese refrán bíblico, ¿no? Uh-huh. Y a Villa hay que conocerlo así también. Villa, cuando tuvo la oportunidad de desarrollar su programa revolucionario, cuando fue por un corto periodo gobernador del estado de Chihuahua, es cuando pone en práctica, digamos, su ideario. Lo primero que hace él es expropiar más de 14 millones de hectáreas, ¿no? que pertenecían principalmente a la familia Terraza y a otras 17 familias importantes, ¿no? Económicamente, o sea que casi dos terceras partes de lo mejor de los territorios era propiedad de estas familias, y cuando llega él hace esta expropiación y la entrega, ¿verdad? Hace también, por ejemplo, una gran reforma educativa. Él en sus pocos 6 meses que está en el poder manda a construir más escuelas de las que se habían mandado construir durante todo el porfiriato, por ejemplo. Cambia, ¿no?, totalmente su perfil, maestro. Absolutamente, ¿no? O sea, de bandolero a un hombre revolucionario y después a un hombre de Estado también, ¿no? Y un hombre que se enfrenta inclusive al poder de los Estados Unidos cuando expropia territorios, aunque no afecta propiedades extranjeras, pero los ricos se quejaron ante el gobierno de los Estados Unidos y mandaban recursos a Villa, y Villa contestaba: no se les olvide que ustedes fueron los artífices de la matanza del señor Madero, ¿no? Uh-huh. Que Henry Lane Wilson en su embajada preparó el atentado, y luego lo acusaban de bárbaro, ¿no? Pues bárbaro, decía él, aquellos que apoyaron, ¿no?, a los que se opusieron a Madero, los que llevaron al martirio a Madero. Bárbaros son aquellos que por siglos y siglos han esclavizado a los campesinos, etcétera, ¿no? O sea, tuvo un enfrentamiento con los Estados Unidos por todas las determinaciones que vino tomando, que era verdaderamente la revolución, ¿no? Uh-huh. Eso era la revolución realmente. Llevar a cabo los planes o los postulados del Plan de San Luis, ¿no? Que era entre ellos pues el reparto de tierras, ¿no? Sí, y que en ese momento, en esos tiempos, pues la manifestación y la lucha social, el reclamo ciudadano estaba todo lo que da, pues. Exactamente, en efervescencia de todos los idearios, ¿no? Y los ideales por los que se habían luchado pues eran tan presentes, ¿no? Y Villa tuvo esa capacidad de poner en práctica un programa revolucionario, ¿no? Sin embargo, a la historia oficial, al menos yo formo parte de esa generación en que nos pintaban un Pancho Villa, pues básicamente con ese perfil, y con ese perfil de ese personaje crecimos, ¿no? Bandolero, borracho, viejero y tomador. Sin embargo, parece que ni tomaba, maestro. Pues a lo mejor sí, bueno, eso sí, no era tomador, era abstemio y no fumaba. Inclusive dentro de sus tropas está prohibidísimo tomar, se llegaron a fusilar a varios, inclusive soldados de mucho prestigio, de mucha infundia en el combate, se mandaron matar por haberse le sorprendido tomando, por ejemplo. Cuando fue gobernador, pues también, ¿verdad?, decretó la ley seca absolutamente, cerró bares y cantinas y etcétera, en todas las casas de juego y etcétera, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo la preocupación por la educación, ¿no? Villa fue un preocupado por la educación, él que nunca tuvo instrucción, como 2 meses en toda su vida fue Villa a la escuela. Sin embargo, a pueblo donde llegaba, era pueblo donde el primer beneficiario era el profesor del pueblo, ¿no? Logró observar que la educación... Inmediatamente se subía en salario, ¿no? Inclusive él, cuando ya se pacificó, que le dieron canutillo y todo eso, pues él mismo tomaba clases, ¿no? En la escuelita que le pusieron el canutillo ahí, iban todos los hijos de los campesinos, y él tomaba también el último de los mazabancos, ¿no? Para aprender junto con los niños. O sea, fue una persona muy preocupada por la educación. Y eso, te digo, pues es muy significativo en él, porque otros gobernadores, inclusive presidentes, pues no habían tenido esa preocupación, ¿no? Tampoco. Y que obviamente con muchísima más preparación que él. Exactamente, ¿verdad? Pero bueno, esa era precisamente, ¿no?, la catadura de este gran personaje, ¿no? Obviamente vio en la educación la palanca. Y claro que era fundamental mujeriego, para salir. 27 mujeres, Paco Ignacio Taibo le contó, ¿no? 17. Sí, oficiales, ¿no? ¿Quién sabe? Don Juan, demás. Sí. Pero con todas se casaba, dicen, ¿no? Eso sí. Uh-huh. Eso sí, no se casaba, no tenía empacho en firmar y todas esas cosas, ¿no? Era un típico mexicano. Sin embargo, se le achacaban muchas cosas. Por ejemplo, un día llegó a un pueblo ahí y se le achacaba a un niño que había en el pueblo, que pues no tenía padre. Y haciendo las averiguaciones, Villa descubrió que el cura del pueblo era el papá del niño, ¿no? Ajá. Pues ya casi lo fusila ahí, no lo fusila, pero obliga a reconocer, ¿no?, la obligación al cura. Yo creo que lo interesante, ¿no?, del personaje de Pancho Villa, maestro, es que a pesar, como usted bien cuenta, de su historia, que durante 17 años pues prácticamente fue un bandolero, y seguramente con su escasa preparación. Pero la revolución lo sanea, ¿no? La revolución. Sí, a eso rescata, me refiero, que a eso y iba. Y es un personaje que aprende rápido, que evoluciona mucho en su pensamiento rápidamente, que se compromete con el proyecto revolucionario, que lo convence el proyecto revolucionario, ¿no? Logra entender, pues, que claro, el país está muy mal y que debe de incorporarse a las filas de la transformación, por decirlo así. Absolutamente. Además contó con muchos amigos, ¿no? Con mucha gente que lo acompañaba. Se hacía acompañar por gente muy inteligente. Francisco Villa, ¿no? Sus secretarios, los mismos periodistas que andaban con él, los fotógrafos, etcétera, pues eran personas muy inteligentes, ¿no? De las cuales seguramente pues abrevó él, ¿no? ¿Y tanta gente que lo siguió? Pues imagínate, ¿no? Miles y miles de gente se adherían al ejército de la División del Norte. Un personaje por demás emblemático de la Revolución Mexicana, ¿verdad? Como todos los personajes, sí, pero definitivamente un gran revolucionario y muy atractivo, una persona también, el personaje que contribuyó decisivamente en el triunfo de la revolución, ¿no? Eso es indiscutible. Es bonita la historia, maestro, y hablar de cada personaje que formó parte de la transformación inicial de este país, de las grandes luchas, Villa en el norte, Zapata en el sur, pues estaríamos como para platicar y tomando, claro, café. Es que las revoluciones son acontecimientos tan interesantes que generan personajes, mitos, acontecimientos, y todas las revoluciones del mundo, la francesa, la cubana, la rusa, la mexicana, etcétera, ¿no? Generan todo este tipo de reflexiones y personajes y aprendizaje, y por mitos, más así como los de Villa, ¿no? Y aprendizaje de todos, claro, ellos. Claro que sí. Pues muy interesante el personaje de Pancho Villa, maestro, aunque ya no sea... Que forma parte de varias pláticas que hemos estado dando, sí, a los jóvenes en la Casa del Movimiento, ¿verdad? Así hemos estado reuniéndonos algunos sábados ahí a platicar sobre personajes y situaciones. Y nos falta, historia, maestro, etcétera, nos falta, ¿no?, sobre todo a los jóvenes. A manera de charlas y a manera de plática, ¿no? Sí. De ir aprendiendo todos juntos ahí, ¿no? Es parte también de lo que se da al interior de las Casas del Movimiento, la plática de estos momentos de la historia tan importantes de la que tantos jóvenes tienen que aprender, pues ahí están. La invitación también, yo creo, para que asistan y se pongan en contacto para estar en estas charlas tan amenas. Vamos a continuar con nuestro programa. Ajá, y ya para terminar, sí, agradeciéndole obviamente la presencia. Y pues aunque ya no sea la celebración oficial o el recuerdo oficial del Bicentenario y del Centenario, el 2011, maestro, estaremos también llamándolo para que esté con nosotros. Claro, nosotros siempre recordaremos a nuestros muertos, ¿no? Así es. Bueno, muy bien, recordarle al auditorio que el número de diciembre del periódico Regeneración ya está disponible en la Casa del Movimiento en Hermosillo. Pueden acudir a recoger sus ejemplares, son gratuitos, recuérdenlo. La dirección es Boulevard Ignacio Soto, número 152, local 20, en la colonia Normalinda. Y pueden comunicarse al teléfono 215-3369, 215-3369, para que se lleven su edición de diciembre de Regeneración. Está muy bueno. Y recordarles también en estos últimos minutos del programa, Eric, la marcha de los padres de la guardería ABC, que inicia a las 4 de la tarde, para recordarles de nuevo el dato, que parte de la guardería hasta la Plaza Emiliano de Zubeldía. A las 4 de la tarde, el día de hoy. Ya no hace calor, es bonito estar siempre solidarios con los padres de la guardería ABC. Así no falten, y bueno, sin duda Radio Bemba estará transmitiendo el evento en vivo a través de su señal en el 95.5 del FM. También recordarles que todo este mes de diciembre se está llevando a cabo pues la jornada de recaudación y el décimo aniversario de Radio Bemba FM. El día de hoy, 5 de diciembre, tenemos de 3 de la tarde a 6 de la tarde Blues a la Pineda, la programación de Blues en vivo, pues a cargo de nuestro compañero Rubén Pineda. Buenísima música, no se la pierdan. También el día de hoy, el quinto aniversario del Tango de la Vida Negra. Van a estar presentes, bueno, Cristos Lezama, Cien en Empachangados, David Aguilar, Javier Cinco, Armando Quiroz, Jorge Treguarta. Pues va a ser a las 8 de la noche en el Stack Cabral. Así que vayan, quinto aniversario del Tango de la Vida Negra. Un saludo también, pues es el programa que nos sigue después de Sin Embargo Se Mueve. Y bueno, del 6 al 16 de diciembre va a estar una actividad bastante buena que se llama Switch, Radio Bemba en Switch, que va a ser como intercambio de integrantes de programas, ¿no? En otros programas. Ya vamos a estar también con otros compañeros, vamos a intercambiarnos compañeros, ¿no?, en los programas. Va a estar bastante interesante. Ya luego les vamos a informar. Ya a partir de mañana arranca, ¿verdad? A partir de mañana, Switch. Y bueno, el 9 de diciembre la proyección de The Agronomist, la historia de Radio Haití, a las 7 de la tarde aquí en la Casa Bradwell. Muchas actividades, recuerden visitar la página en internet www.radiobemba.org para conocer el programa, todas estas actividades, y que es importante colaborar con la radio. También estamos en Facebook, por supuesto, Radio Bemba FM, en Twitter, arroba Radio Bemba FM, ¿verdad? Radio Bemba FM en Twitter. Y bueno, sin duda, pues agradecerles su presencia, su atención. Gracias a los que se comunicaron el día de hoy por teléfono. Les recordamos que pueden escuchar los episodios anteriores de Y Sin Embargo Se Mueve en nuestra página www.ysinembargosemueve.net. También agradecer a los integrantes, César, del Movimiento de Resistencia Civil. Perdón, Eric, perdón. Un saludo, a los César. Integrantes del Movimiento de Resistencia Civil en Hermosillo, quienes colaboran para la realización de este programa, y también el espacio que nos otorga Radio Bemba, y obviamente a nuestra compañera que viene un poco con tos, a Era, por estar aquí en la operación. Pie del cañón. No es dengue, afortunadamente. Y pues nos vamos, el pueblo que quiere ser libre, lo será. Hasta el siguiente domingo. Sucedió el 5 de junio, en el estado de Sonora. Esa fecha fue fatal para la gente de Hermosillo. porque la muerte le llegó a muchos niños. Las llamas devoraron la bodega en donde estaban, y los niños se asfixiaron o murieron calcinados. Y es que las puertas, pa' colmo de males, estaban cerradas. Sus familias están destrozadas. Nada las puede consolar. Le siguen llorando a sus pobres niños que fueron víctimas de la corrupción. El recuerdo quedará por siempre en nuestros corazones y en nuestras mentes. Y es que la desgracia que sucedió nunca se nos va a olvidar. Pobres niños de la guardería ABC. Pobres niños de la guardería ABC. Pobres niños de la guardería ABC. No te quiebres, país. Aquí está mi canción. Que un águila y una serpiente defiende la nación. Esto fue Y Sin Embargo Se Mueve, una voz del Movimiento Nacional por la Defensa Popular. XHCD FM Radio Bemba, transmitiendo por el 95.5 MHz con 4000 watts 24 horas al día. Miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Señal independiente que se origina en Tamaulipas 123 en la gloriosa 5 de Mayo. Teléfono 215-9005. Transmitiendo por internet en el www.radiobembafm.org. Un ejercicio ciudadano de comunicadores del desierto AC. 95.5 Radio Bemba FM. La democracia de las calles en frecuencia modulada.